Era de la ETA el que llevaba metralleta, era de la ETA el Venezuela y el coleta. Era de la ETA el portero de discoteca, era de la ETA. Era de la ETA. Todo es ETA. Buenas tardes, todo es ETA, somos ETA, todo es ETA, siempre todo es ETA. No, nosotros no somos ETA, todo lo demás es ETA. Nosotros somos cinco bárbaros, bueno, somos dos en realidad, pero bueno, somos cinco bárbaros en la cabeza. Nunca sabremos por qué somos cinco bárbaros en la cabeza. Esto es Radio Bronca y tú nos puedes estar escuchando ahora mismo a través de Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona. O puede, en todo caso, que estés en otro sitio, en otro lugar, en otro tiempo, escuchándonos a través del podcast, como diría el compañero. Son las 7 y 7 de la tarde. Son las 7 y 7 de la tarde y hoy es el cumpleaños de mi madre, a la que felicito desde aquí. Hola, madre, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, 26 madre. 26 de febrero del año del señor de 2015. Muy bien, 26 de febrero. Digo, justo has dicho 26 de febrero y digo, uy, a ver si no se me ha olvidado algún cumpleaños por ahí. Pues no. El de mi madre, te olvidas el cumpleaños de mi madre. ¿Y tú de mi santo? ¿Santo? ¿Tu santo? El 19 de febrero. Acabas de decir tu nombre sin darte cuenta. No. Pues bueno, no, yo... Bueno, como si fuera la primera vez que se dice. Víctor Gibanel, por favor, apunte. Víctor Gibanal, apunte. Me con su arma. Apúnteme con su arma de un agujero solo. Bueno, buenas tardes, como bien hemos dicho, estamos en Radio Bronca, como ya hemos dicho antes, y vamos a seguir diciendo cosas que ya hemos dicho todo el rato, porque somos muy gilipollas. Sin parar, además. Sin parar. ¿Qué mierda quieres hablar hoy? ¿De qué mierda quieres hablar hoy? De lo primero, a nuestros oyentes y a nuestras oyentas, que sepan que... De momento seguimos con los problemillas técnicos, estamos haciendo un cambio. Si por problemilla técnico quieres decir que no tenemos internet, que no tenemos emisión por internet, que no tenemos continuidad musical, eso es un problemilla técnico. Pues sí que tenemos. Es un pedazo de problema como Gibraltar de grande. ¿Y cómo se podría resolver? Con un cañón. O haciéndose socios. De Gibraltar y de Radio Bronca. Háganse socios de Radio Bronca, ayúdennos a resolver este tipo de problemas. Vamos a hacer una telemaratón como hacían en Radio Amistad. Tú no recuerdas Radio Amistad porque no vivías en este país en aquel momento, tú vivías en el extranjero. Radio Amistad, los amigos de Chanquete han tenido grandes momentos con Radio Amistad. Es una radio ultracatólica de estas medio nazis, en las que su superhéroe lo puede todo. Que hacían, están todo el rato haciendo maratones para ganar dinero, para poder seguir adelante con esa radio que estaba metida en un bucle, que necesitaban maratones para seguir adelante con más maratones. O sea, muy absurdo. Nosotros al menos seguimos adelante para poder financiar la luz que gastan estos dos imbéciles, que dicen imbecilidades a través de la radio, o de otras personas que dicen cosas muchísimo más interesantes en la programación de Radio Bronca, que es amplia y variada, gracias a Satanás. Eso es. Y bueno, que sepáis que esto durará un tiempito, no sabemos todavía cuándo, para que se reanude nuestra emisión por internet, que ahora mismo no sé si se ha reanudado o no, porque ya volvemos a tener aquí nuestro ordenador en el estudio, que había muerto. Y bueno, lo que sí que se verá alterada es la programación habitual, las repeticiones de los programas, los bloques de continuidad musical, porque pues todavía no nos da... la vida para poderlo hacer. Donde no va a pasar eso es en Topota Radio, que en Topota Radio en Zaragoza sí que nos repiten, ¿verdad, cariño? ¿A hombre, qué horas? De momento creo que es la única en la que nos repiten, porque Radio Chabolo está de momento ahí como que no se sabe, no contesta. Desde aquí les mandamos un abrazo después de que hayan tenido algunos percances, robos y movidas más nazis todavía. ¿Hay algo más nazi que un robo? Hombre, bueno, robar si es de nazis. Tú lo dijiste un día. Los podrían haber gaseado, habría sido mucho más. Eso habría sido muchísimo más nazi, sí. Poner ahí un culo, ¿sabes? Y venga, hay pedos. Venga, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué te parece? Me parece muy orgánico. Como mínimo es muy orgánico. Es bio. Es nazismo bio. Nazismo bionazismo. Bionazismo, lo siguiente es a pedos. Muy bien. Bionazi, ¿no? Esto es como lo de nazi, de que pasaba en tu colegio. De, sí, el padre de mi compañera. De tu compañera. Que se llama Ignasi. Nazi, ¿no? Pues ahora que seguramente se comerá ecológico, será bionazi. Bionazi. Violeta y Ignacio. Muy bien, vamos a poner una canción, ¿no? Por favor. Hablando de nazis, vamos a poner una canción de un grupo de Barcelona. Mira, que pongo pocos grupos de Barcelona, ¿eh? Sí, es muy raro. Sí, que no es tan raro, no es tan raro. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya vive en Barcelona. Lo que necesitan es conocer cosas de fuera. Porque lo de aquí ya deberían conocerlo, que para eso están aquí. Claro que sí. ¿Eh? Pues si es un grupo de Barcelona, tiene que ser un grupo de debit o un grupo de post-punk. Porque el post-punk es lo mejor que hay en el mundo, que eso lo sabe toda la gente de Radio Bronca. Bueno, pues es un grupo de post-debit, ¿qué te parece? Post-debit. Post-divino de la muerte. Divino de la muerte. De la muerte. Bueno, pues vamos a poner a esta banda que va a estar tocando este sábado en el Casal de Roquetas, que se llaman Vietnam, que han sacado un disco hace muy poco. Y lo voy a poner, ¿por qué? Pues porque no los conozco, porque no sé quiénes son y porque me parece muy bien que haya bandas que no haya visto en mi vida sus caras y me parezca bien lo que hacen. Piensa que sí, porque no los he escuchado. Sí, que los he escuchado, sí. Bueno, el disco que han sacado Vietnam se llama Prevención para los Niños. Bueno, escuchar, te has metido ahí, te has conectado el pendrive y ya está. Claro, que tú no se puede decir que escuches. No, realmente. yo no escucho porque no tengo oídos. Claro, tienes altavoces, todo el mundo lo sabe. Sí, por supuesto. Bueno, no hablemos más de mí, por muy interesante que sea el tema. Vamos a poner una canción de esta banda de aquí de Barcelona que se llama Vietnam, que parecen unos mozos bastante jóvenes, por lo que he visto en las fotos, y que han sacado este disco realmente, realmente extraño y bien, porque hay pocas bandas que suenen así ahora mismo por aquí. Nos vamos a poner un tema que se llama Morir de pie, con una gran letra, además, y nada, disfrutadlo, o no. Pues dale, que esto está lleno de Charlies. Qué mala hostia se gastan estas gentes, ¿eh? Fíjate tú. Con los muy bien, que son. ¿Eh? Que está muy bien. Pues sí, sí la verdad que me ha sorprendido gratamente este disco por lo inusitado de la propuesta en esta zona de por aquí. Está muy bien, ya era hora que viera alguna banda que me interesase, aparte de Chorra contra el Orza, que es tu banda. Bueno, mi banda es Proyecto Personal. Ah, Proyecto Personal. Chorra contra el Orza es el disco, ¿no? Es el disco, sí. Bueno, algún día lo pondremos por aquí en directo. Y estilo de construcción de batería. Ya lo hiciste un día, batería, ¿no? Batería deconstruida. Hiciste un Chorra contra el Orza aquí un día, ¿no? Pues no lo recuerdo. Tú eres el que tiene ahí la memoria en tu, yo creo en que tus sí. discos duros. Yo creo, ¿no?, que sí. Si no, tenemos que llamar a Losta y hacer Chorra contra Losta. Chorra contra Losta, esta, es que vamos, ahí la tengo, ahí la tengo. Lo malo que son tan majos que lo mismo te dirían hasta que sí. Es muy probable. Esta conversación creo que lo hemos tenido, pero bueno, yo ya tengo ya una Chorra contra Losta. Pobrecitos, desde aquí un saludo a Za. Claro que sí. Que esperamos que no tengan que sufrir la chorra de este señor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Churri? Porque te importa, pues, no es patriarcal, ¿no?, que te llame Churri. No, no es patriarcal, no es patriarcal. No es patriarcal, vale. Patriargal Huesca. Patriargal Huesca, joder. Esa te ha gustado. Somontano. Somontano. Huesca la magia. Bien, pues hoy vamos a hablar lo primero de cosas que han pasado en el día. Llevamos 2 días de huelgas de estudiantes debido, pues, a los nuevos decretos que el señor Wert pues está metiendo antes de que se vaya a la mierda, básicamente, porque sí, sí. Es seguramente donde va a irse, es decir, pues a un fondo de inversión con de la, estos. Sí, con la mierda te refieres a otra, a una empresa privada. A una empresa privada, de, ¿no?, esa, algo así, ¿no? Que es lo que se estila en este país. Pues ha habido 2 días de huelga de estudiantes. En ellas, pues, se protesta sobre todo por el aumento de años con el tema de los grados y los másters, lo que se viene, o lo que creo que se denomina. Oh, lo que se puede, lo que se va a llamar. 3+2. Si no te importa que te interrumpa, lo voy a llamar la toma de la educación por parte de las élites y echar a la gente proletaria de la educación superior. Que eso es básicamente, lo que están haciendo. Más aún todavía. ¿Más aún que eso? Hombre, si ya de por sí cada vez está más caro y después de toda la mierda de Bolonia, todavía más aún, o sea, eso como otra vuelta más de tuerca en la que, claro, suponen más años de estudio y desembolsar más pasta, porque claro, ahora ya no te vale con hacer la literatura, tienes que hacer, perdón, la licenciatura, tienes que hacer un grado, luego tienes que hacer un máster. Y apoquina, lo cual es un negocio pues para universidades privadas que te inflan los costes de lo que antaño pues era gratis, te dan lo mismo y también para o peor. Y para un montón de profesores también, que esto se obvia muchas veces, que pueden estar cobrando del Estado con su sueldo como profesor y además pues trabajando en privadas, en diferentes másters o en la misma universidad pública con, venga, máster pa' aquí, que me invento, que tal, que cual, y pues ahí voy cobrando. Pues los ricos se han dado cuenta de una cosa que para otras personas era muy obvia, y es que la inteligencia no viene dada por el dinero que tenga tu familia. De manera que muchos de los ricos que actualmente son jefes de empresas o gente adinerada, se da cuenta de que sus hijos son bastante iguales o seguramente más idiotas que un proletario cualquiera. De manera que seguramente si fuera un sistema justo, la gente más inteligente, mejor preparada, tendría acceso a los puestos directivos en los que está él, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la manera de asegurarse de que estos puestos sigan copados por las élites y por los hijos de las élites es echar a todo el proletariado, digamos así, bueno, por utilizar términos antiguos, echar a todo el proletariado de educación superior y tener solo gente arriba que sean unos, aunque sean unos imperfectos ineptos o vayan de guays o se crean la repera y sean medio idiotas, al menos que sean de la misma clase política, hijos de la misma clase política, no, perdón, la misma clase social que tienen ellos. Y todos, bueno, los demás es abajo. Cumplir un poco lo que decía la asquerosa esta de la Marta Ferrusola, la mujer de Puyol, pues de Jordi, del patriarca, que ya en su momento, por los años 80, 90, pues decía que, bueno, que escolti, que aquí a la Universidad Auradana aquí su pugui permetra. Como esa decía, es la mejor quien manera. Quien se lo, claro, pueda, sí, permitir, que, claro, vaya, sí, a la universidad. Eso es lo que ha generado premios Nobel en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que ha generado. Eso es lo que ha generado en general en el mundo que haya habido avances. Ha sido que cualquier imbécil no puede llegar a la universidad, sino que puede llegar a la universidad solo gente rica, porque la gente rica es mejor. ¿A que sí, señora Ferrusola? Cuanto más robe usted es mejor. Mejor será, mejor, claro, persona será, ¿verdad, señora Ferrusola, calvinista? Y luego decimos, dicen que tal, dicen que cual. Uy, pues luego hablaremos de eso, luego hablaremos del fascista de Puyol. Claro. Venga, un sustampa. A a mí es que me ha recordado de Ferru Sola por ese comentario de Cataluña no se merece esto, ¿no? Que dices, Cataluña no se merece su cara de pasa, me cago en la leche, claro que no se le merece, claro que no se merece esto, ni Cataluña ni nadie. Ni siquiera mi triturador de caca se merece su cara. Ni siquiera mi triturador de caca se merece su cara, lo voy a repetir alto y claro. Eso. Porque hay un pollo aquí que me han puesto los puyol, que no me ha dejado decirlo bien. Los puyol, los que, o sea, hay un puyol que me han puesto los puyol. Un puyol que te han puesto los puyol. Canta. No sé, ni siquiera tu titulador de caca no se merece ni siquiera la caca de Marta Ferru Sola. No, la cara de Marta Ferru Sola. O sea, ni siquiera su cara. Es lo mismo. Su cara, su caca es lo mismo. Básicamente, sí. Yo pensaba que su caca eran los hijos. Su caca. Oye, ¿no podía haber tenido menos hijos? No, yo viajaría en el tiempo atrás y castraría a Jordi Pujol. Me parece una gran idea. Es una buena opción. Sí, ¿no? Solo por el placer de... Ya está. Ya está. Vale. Sí, las encuentro. A lo Farinelli. Porque con lo pequeñito que es, no imagino yo que el pelotamen debe ser también... Bueno, quizá ahora que es mayor le cuelgan, pero de joven sí. Lo mismo lo tenía ahí pequeñico. Metidos para adentro. Metido para adentro, ¿sabes? Como acojonado. Sí. Imagínate a Jordi Pujol vestido de mujer. ¿Eh? Es Marta Ferru Sola. Es Marta Ferru Sola. Todo el mundo lo sabe. Son la misma persona. Nunca se les ve juntos. Te has pasado persona, ¿eh? Te has pasado. Sí, yo los he visto juntos en su casa de no sé dónde, por ahí de la montaña. Era un holograma. Las penas con el pan de los demás son menos penas. Era un trozo de estos de cartón, o sea, allí aposentado así. Tenían como un muñeco de cartón total. Simplemente había que grabar frases ininteligibles. ¿Sabes? Era Mariano Ozores dentro de un maniquí. El Ozores catalán, dentro de un maniquí allí absolutamente desatado. Qué asco. Que podía estar atado. Bueno, oye, vamos a ver. ¿No? Un tema. Sí, ¿no? Sí. Digo yo. Ah, voy a poner una banda rusa que hace tiempo que no ponía ninguna banda rusa. Bueno. Sí. Vas a poner una banda rusa. No, son Uzi. Pues Uzi, por cierto. Uzi, se han separado. Sí. Y te han roto el corazón. Segundo de silencio. Ahora debería de poner ahí una música y en plan. ¿Qué? Rollo... ¿Qué quería ser eso? Eso era Love Story. Es por eso otra música de Love Story. No, esto es El Padrino. ¡Toma! ¿El Padrino? ¿Te has quedado? Bueno, yo creo que era Love Story, pero bueno. Si tú crees que era El Padrino, me estoy sintiendo... Un día alguna vez le pongo Love Story y El Padrino a la vez, así rollo a lo chanquete. Muy bien. Que ponen discursos de Gallardón y lo mezclan con canciones infantiles y cosas de este tipo. Uf, queda muy bien. Pero a ver, eso ya son chanquetes. Eso es chanquetismo. Eso... Chanquetismo y nosotros no llegaremos. No llegaremos jamás a ese nivel. Bueno, vamos a poner una banda que se llama Please Dance Hell Bear. O sea, por favor, baila, oso del infierno, que son de Moscú y que me han sorprendido gratamente, a pesar de que desconozco si siguen existiendo o no, porque este disco que voy a poner aquí es de Doño 2003, está para descarga gratuita y solo tiene tres canciones que me han parecido francamente bien, que no son ni canciones siquiera. Así que voy a ponerlos, ¿eh? Pues ponelos, pone play. lo Moscú. Y este disco es del año 2012, son tres canciones que me parecen muy bien. Como, pues, algunas se pueden bailar, como esta, que es como muy de bailar, y otras no, que también está muy bien eso. Así que, oye, es que... Otras no porque son en 4x4. Porque van... Sí, son en 4x4. Ah, no, esto no era un 4x4, un poco 4x4. Esto era un poco 4x4. En invierno no te puedes mover por Rusia sin un 4x4. Eso es verdad, todo el mundo lo sabe. Bueno, seguimos aquí, ¿no? En cinco bárbaros en la cabeza. Ya volvemos a decir bárbaros. Ya vuelvo a decir bárbaros. Bárbaros. Por cinco, fin, ya no estás enfermo, estoy ¿no? Estoy puyoleando. Oye, ¿por qué llevas un pijama puesto? Yo tengo un pijama muy parecido. No es un pijama, es una camiseta. Es una camiseta. Es una camiseta. Mira, no estamos en el principio de los 2000. Eso es una camiseta. Eso es de pijama. No es una camiseta de pijama. Hoy en día ya... Además me la regalaron. A ver, audiencia. Me la regaló por favor. El chef. Y no es el de South Park, es uno mejor. El chef Gebaraf. Eso es, el chef Gebaraf. No sé quién es el chef. Pues porque no sí, me el conoces. Chef, pero no el chef. Pues no, el chef. Desde aquí le dedicamos este programa al chef. Muy bien, pues audiencia. A ver, camisetas de estas de color blanco, con unas rayas diagonales a la altura de los hombros y la manga de otro color, eso es de pijama. No es de pijama. Eso es de pijama. Vamos a ver, me dirás tú que vienes con una mierda ahí de cuadros, una camisa de cuadros así. Camisa de cuadros no es de pijama. ¿Eh? La camisa de cuadros no es de pijama. ¿Desde dónde desde cuándo una camisa de cuadros con puño sucio? Está sucio, joder. Pues iba, de pijama. Iba a decir una patriarcada tan grande que me la he comido porque era demasiado. ¿Te la has comido a ti me mismo? Me la he comido a mí mismo. ¿Era algo sobre películas de los 80 y camisas? No, era algo sobre Martina Navratilova y no voy a decir nada más. Entonces, has dicho demasiado, lo sabía. Has dicho demasiado. Bueno, pues dedicado a Marina Triste. Navratilova, que esta Marina. Sí que... Marina Navratilova es una gran oyente del programa. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Así yo. No? No. No sabía yo. ¿Así? No. Isaac, así no. No sabía de tal pues cosa. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? Estás leyendo el BOE, lo tío. Que ¿qué es una pasa? Gran oyente del programa es verdad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lees el BOE? Pues porque me ha dado hoy por... No. A practicar el onanismo, entonces qué mejor que el boletín oficial del Estado para ello. Uh-huh. Pues he dicho, voy a hacer periodismo de investigación, ¿no? Ya que estamos aquí, voy a bucear en las cloacas del sistema. ¡Las ¿sabes? Cloacas del Estado! Sí, sí. Que decía la canción de Gigatrón, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas de esta? No, ministro de esta del Pisto decía así, sumergirse en las cloacas del Estado. Ministro del Pisto. Ministro del Pisto, temazo de Gigatrón. Qué grandes. Bueno, pues ya que estábamos hablando de Word, de decretos, el 3+2, todo está bien. Ahora está la cosa un poco movidita porque pues quiere cambiar el decreto de lo que es el currículum, perdón, de lo que es, mediante decreto, de lo que es la asignatura de religión. Religión. Religión. ¿Religión o religiones? Religión, no, es que ya no es religión, es religión. Religión católica. Es religioa. Guillermo R. ¿Cómo se llama? ¿Errejón? ¿Religión? Guillermo R. Religión. Muy bien, religión católica, por supuesto. Hombre, ¿no va a ser aquí otra? No va a ser otra religión. No sea que alguien sepa. ¿Hay otra? Sobre la historia de las religiones, con lo chungo que es todo, ¿no? Pues sí, aparte de que en este nuevo currículum pues se eliminan las referencias hacia el judaísmo, hacia el islam. Pues... Dilo todo, hacia los malditos judíos y los moros de mierda. Eso es lo que yo creo que debe de salir en el BOE. Eso lo debe ponerlo en el BOE, seguro. Estoy convencido, 23 páginas y seguro que lo pone... Sale por lo menos 3 o 4 veces en cada uno. Yo creo que si te lees la primera letra de cada párrafo, pone eso. Pone eso, es como lo del otro día, Julio, eres el puto amo, que sí. Es la columna de la razón, ¿no? Igual. Pues aquí igual, tú lo empiezas a leer y trae mensajes de este tipo. Exactamente. Y en plan Podemos es ETA y cosas de este tipo, ¿no? Es ETA, judío y musulmán. Judío y musulmán a la vez. De Venezuela. Sí. Inmigrante, que ya es lo que falta también. Eso, judío, musulmán e inmigrante de Venezuela. Mujer. Ya está. Sí. Lo tenemos todo. Bueno, pues nada. Si hay alguien que es así, que llame. Que llame a la radio y le ofrecemos asilo político, porque lo tiene jodidísimo para vivir en este país. Bueno. Vamos al lío, que al final vamos al lío. Por las ramas. For the brunches. Noticia, bueno, for the branches, noticia. Atención, aquí habla en el BOE y dice, bueno, que pues los bloques que en los que se distribuirá la enseñanza de la religión, ¿no? Que según dice aquí, parten del sentido religioso del hombre, continúa con el estudio de la revelación. Dios se manifiesta al hombre, en plan ahí, rollo, que no, que no, que no nos representas. El hombre no nos representa. Dios se manifiesta al hombre. O sea, muy bien. Hombre, no, divinidad, sí, y cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué le tira? ¿Sabes? ¿Qué le tira? Obleas. No sé. Copas de vino. Costillas. Costillas le tira. Le tirará costillas. Le tirará costillas, ¿no? Imagino, sí. Que se convierten después en mujer. Que, y que después lo obligan a salir a del comer paraíso. Manzanas. ¿Hay algo más asqueroso que ese pasaje de la Biblia? Yo creo que no. No lo sé. Quizá en el que se repiten todos los nombres. Hijo de no sé cuál, hijo de qué sé. Ah, sí. En el que dicen que viven 900 años. En el, de la, en el de las, el de, el de las hijas que emborrachan a su padre y se lo follan para quedarse embarazadas. Ese pasaje está muy bien. Y el de señor, has venido a mi... Señor, has venido cantando a mi casa o algo así. Sonriendo, has dicho mi nombre. Ese tipo de movidas. Eso es lo del vídeo de Rajoy, ¿no? Que iba casa por casa diciendo, dándole las gracias a la peña. Eso era lo que cantaban. Señor, has venido a mi casa, has dicho mi nombre. Sonriendo, has dicho mi nombre. Uh-huh. Bueno, hablando de esto, ¿no? Que pues la cuestión es que Dios se manifiesta, lo que he entendido aquí. Pone, dicha revelación es decir, que se revela. ¡Me revelo! Como el monólogo de Emilio en Museo Coconut. Dios se revela. Y dice, culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico. Bueno, esto lo pone en el BOE. Esto lo pone año en el 2015. BOE. Atención, pero es que lo mejor es que no sabes lo que viene, porque lo que viene es gordo, gordo. Esto es solo un pequeño inicio. Dice, conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o catequética, catequética. O sea, catequética. Cateto. Bueno, o continúa. De Cataluña. No te quedes Cataluña, en catequética. O, pues, por lo tanto, conviene subrayar que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. Y eso, o sea, está lejos del adoctrinamiento. Eso está lejos del adoctrinamiento y de la finalidad catequética que nos. De la catequesis oficial del Estado, año 2015, Estado a confesional en el que vinimos, según a confesional no laico. Eso es. Importantísimo matiz. En el que vivimos después de la muerte de Franco, que parece que no ha muerto. ¿Con Franco vivíamos mejor? Pues la verdad es que no lo sé, porque nunca hemos dejado de vivir con Franco. Pues ahí no... Eso es solo un inicio. Porque atención a lo que viene. Primer contenido. La creación como regalo de Dios. La creación se refiere a creación, a crear cosas, ¿no? A crear cosas. Voy a hacer voy a crear. Voy a hacer un pastel. Venga, he creado un pastel. Regalo de Dios. Todo es regalo de Dios. ¿A eso se refiere o se refiere que a...? Que quitas el pescado del mundo. Joder. Adivine, distinguida audiencia, ¿quién de los dos se crió en un pueblo de Salamanca? Y fue adoctrinado y catequizado. Bien. Segundo contenido. El hombre. Obra maestra de la creación. La mujer. La mierda más gorda de la creación. ¿No sí, lo pone? Mujer. A ver, hola, mujer. No aparece sí, la mujer. Hola, mujer. La mujer sí, no está, ¿no? Sí, no. No, mujer. Parece no. Parece ser que no, es como Dios, pues, que no está. No ha venido, ni no está me, ni, si les, no ni me se viene la espera. Nada. Por mujer no me viene nada. No, mujer no. Aquí no me viene nada. Espera que mire pues, la Biblia. No, mujer no. No, no, no. Por no, mujer no, me no, viene no. María Magdalena. Veo que pone ramera, pero mujer explícitamente mujer, no sale. No sale, no. Muy bien, religión. Muy bien. Sentimos que estás diciendo todo este tipo de exabruptos patriarcales, pero nos parece que no hay nada más patriarcal y asqueroso que la religión católica. Bueno, pues quizá otras religiones, pero con la que conozco es esta, pues... Atención a la tercera, que esta ya es para mí no echar gota. La comunicación del hombre con Dios. ¿Qué te regalan? ¿Una tablet? No, le pones, no se hace con la luz. Por wifi. No le pones una luz así y con un triángulo y viene Dios. Que eso es para llamar a Dios, ¿no? No se llama así a Dios. Jesus. Jesus. Sería así, ¿no? Pou. Claro. Sí. Muy bien, el superhéroe. En Pou y Plus, ¿qué te sale? La hostia consagrada aquí. Seguramente. El superhéroe de la cabeza triangular, muy bien, aparece. La comunicación del hombre con Dios está en el contenido de la religión católica en el BOE. ¿Y cómo será? ¿Sabes? Yo me imagino la comunicación en plan un router de antaño ahí marcando... Pues debe ser como tus amigos, que nunca cogen el teléfono. Una cosa así. Digo que será como tus amigos que no cogen el teléfono nunca, porque no existen. No es verdad. No es. Eres un mierda. Tú me coges el teléfono y ahora di, pero yo no soy tu amigo. Yo lo hago pues solo sí, para reírme de ti. Solo para que te pienses que eres hoy amigo tuyo. Todo esto solo es una gran broma. Que dura ya demasiado. Me voy. Bueno, pues ahí lo tienes. Este es la comunicación del hombre con Dios. Será, yo qué sé, un hombre del espacio, como dicen. Espera, Dios es el hombre del espacio, espera, ¿no? Espera, que te digo, ahora sí que sí, los tres pequeños criterios de evaluación que se van a evaluar con estos contenidos. Bueno, esto debería de poner música funk, porque es un poco como, hay que poner voz sexy, identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. ¿Eh? ¿Qué te parece? Sexy evangelio, por Dios. Sexy. Me parece bastante homosexual también. Efectivamente. ¿No? ¿Eh? Parece que, ya que bueno, Dios, porque Dios desde es que hombre... está el Papa Francisco, la cosa está cambiando en la iglesia. Lo mismo ahora se ve, pueden mantener relaciones con personas del mismo sexo. Con el otro no, porque como no aparece, entonces no se puede mantener. No existe, según el BOE y la religión católica. Bueno, el segundo es atención, que ya esto va en plan, yo creo que le está pidiendo rollo. Dios al hombre le está pidiendo rollo. Porque en el segundo criterio de evaluación dice reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre. Ahí hay una relación. Ahí hay algo ya. Intrínseca. Seca, claro. Porque no han lubricado lo suficiente. No han lubricado lo suficiente, pero ahí eso quiere decir que ya han mantenido sexo más de 10 veces. ¿Por qué? Eso lo dice la madre de un amigo mío, que si has mantenido sexo 10 veces con una persona, ahí hay una relación. Entonces, ha mantenido como máximo, como mínimo 10 veces. 10 veces ha mantenido sexo con el hombre. Eso es así. Yo creo que sí. No sabemos si será con púberes o adolescentes. ¿Qué tendrá que decir el de Roman Wands? Aquí, como decía el Paloma... ¿De Roman Wands? Sí, el Romanones. El Romanones, de Roman Wands. Eso lo dijo el Paloma un día, de Roman Wands. Y fue grandioso. Bueno, y antes de que pongas el tema, te dejo ya con el fucking bombazo absoluto, que es conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios. Ajá. Con Dios siempre, con el de me cago en. ¿Será? ¿Con ese? Digo yo, porque... Bueno, ¿por qué no eres capaz de hablar con...? Claro. Yo hablo con Spiderman, claro. También. Y con Mortadelo y Filemón. ¿Cómo se...? Es que se me acaba de... Christman, el superhéroe cristiano. Christman. Yo hablo con Christman. Me encanta, ¿eh? Tío. Vuela, no. Solo puede ir sobre el agua. Sobre el agua. Echado en la cruz, ¿sabes? Y si se pone boca abajo, se muere. Pero luego resucita otra vez. Y es un rollo como... Tiene ese superpoder. El poder que lo puede matar en cada episodio lo matan. Se ve que lo matan en cada episodio y luego vuelve a cabo de 3 días. No, pues no estaba muerto otra vez. Claro, Kenny es una alegoría de Jesucristo. Pues sí, bueno, todo lo que no se muere es una alegoría de Jesucristo. Como por ejemplo, Fraga. Es una alegoría de Jesucristo. Que ha vuelto. ¿Sabes que ha vuelto, no, Fraga? Sí. Bueno, no, pero imagínate. Imagínate, ¿no? Yo pensaba que había vuelto a Aznar en Alto y en Canario. Me dio un susto. Bueno, no me imagino andar sobre un canario. Continúa. La última de todas es cuando Dios se revela. Que ¡me revelo! Pues a mí yo me lo Dios interviene vez. En la historia. A mí me salió velado. Te sale velado. Dios te sale velado. Por eso, claro, no lo ves. Pues se llama un blog de la revelación Dios interviene en la historia, en el cual, aparte de decir que Dios acompaña al hombre en la historia, eso lo sabe todo el mundo, porque ahí está. Todo el mundo que haya estudiado historia sabe que Dios está... Y Dios habla a los hombres como amigos. ¿Qué pasa, tronco pavonén? ¿Qué haces? Ahí está. Ey, nos echamos unas cañejas. Qué majo es Dios. ¿Eh? ¿A ti cuántas veces te ha hablado Dios? O más. Incontables. Incontables. ¿El cero es incontable? Sí, incontables. Sí, sí. Bueno, y WhatsApps y mensajes de todo. De todo, constantemente. Sí. Espera, no, que he quedado con Dios. Sí. Bueno, oye, si necesitas una excusa, no hace falta que te inventes un personaje. Claro. De ahí viene saludo con Dios. Es que no, que he quedado con Dios. He quedado con Dios. Que llego tarde, que no veas cómo se cabrea. Y luego me manda las plagas y movidas. Movidas claro. Chunguísimas. Venga, pon un tema pesado. Vamos a poner un tema. Pon un tema. Vamos a poner un tema. Luego continuamos aquí con el curso de religión católica. Curso de religión católica. Atención, para avanzados. Le recordamos a la audiencia, por si alguien se ha incorporado ahora. Estamos leyendo el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Eso es. Muerte al boletín, muerte al oficial y muerte al Estado. Madre de Dios, ¿cómo te ha quedado de hilado? Pon un tema, que te lo tienes merecido. Toma tu dosis contratiempi. Bueno, vamos a poner una banda neoyorquina. que se llama Big Neck Police, que ha sacado un split con otra banda que se llama Dog. También vaya nombre que para ponerle una banda, ¿no? Dog, bueno, pues han sacado este split que me ha parecido bastante bien. Está en su Bandcamp también para que os lo bajéis gratuitamente. Y ha salido pues hace unos meses escasos. Se llama, este tema que voy a poner se llama On the Stairs. Es un EP de tres temas por la cara de Big Neck Police y por la cara de Dog, cara de perro. Así que vamos con ello. Split in my face. Pues estos eran los neoyorquinos Big Neck Police desde el split con Dog, que han sacado hace un par de meses o tres, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, y que están fatal de lo suyo, como bien habéis podido comprobar. ¿A que sí, Char? ¿A que sí, Chati, Churri? Chimichurri. Pues sí, Chimichurri. Continuemos, continuemos. Estamos leyendo el BOE, que es una de las grandes lecturas de toda la vida. ¿Qué puedes hacer si no? Pues leerte el BOE. Claro que si estás un aburrido alguna tarde, pues voy a leerme el BOE. Claro. Concretamente, pues el decreto que trata de modificar pues el currículum de la religión católica. El decreto que de tú te agachas y yo te la meto, en la religión. En la religión, efectivamente. Así podría ser llamado. Bueno, vamos con otro bloque, que era el bloque de la revelación en el que estábamos, que Dios intervenía en la historia, acompaña al hombre en la historia, que eso lo sabe todo el mundo, esos paseos por la playa con Dios de la mano, y Dios habla a los hombres como amigos. Yo aquí ya me estoy empezando un poco a confundir, porque vamos a ver. Si antes dice lo de la creación como acto de amor de Dios al hombre, ahí se pone todo sexy, evangelio, y reconocer la relación, o sea, ya hay una relación, primero dice lo de que ahí hay medio rollete, y luego hay relación, y ahora resulta que solo somos amigos. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa con Dios? Tiene miedo al compromiso, eso es lo que le pasa. Vaya con Dios, vaya por Dios, ¿cómo se llamaba? ¿No había un grupo que se llamaba así? Vaya con Dios. Vaya con Dios. Sí. Pero no era una queja, deseo. Vaya con Dios. Pues yo creo que sería más bien, vaya con Dios. Pues esto sí, porque ya me está hablando de amigo. Pues sí, porque Dios es promiscuo, vamos a decir las cosas. Claro, ¿sabes por qué? Porque pues, como no lo hemos inventado, vamos a ser como nosotros nos ahora quieres una relación abierta, Dios, No era esto lo que me habías propuesto. Dios tiene unas tetazas y un pollón. ¿Por qué? Pues porque me lo he inventado yo. Total, y nadie la ha visto. Pues, ¿qué es lo que dice Dios respecto a esto? Dice, porque lo tenemos que aprender como un criterio de evaluación, que hay que reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre. ¿Cómo? O sea, ahora ya estamos hablando ya de incesto. En fin. ¿Esto qué es? O sea, me estabas hablando primero que si todo guay, suave. Es que los únicos hombres que valen la pena algo, o están casados o son gays. Cuánta razón, por Dios, cuánta razón. Bueno, pues yo me estoy haciendo ya un lío, porque ahora de repente, me dice, Dios. Tío, es que estoy leyendo de A de lejos una mierda, tío, el bloque 3. ¿Cuántos bloques hay? Sí, por favor. Hay un montón. A ver, bueno, mira, te voy a leer. Déjame que te lea uno. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre, vive y crece en la familia. En una familia. Eso es. Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. Jesús murió para nuestra salvación. Esto es buen contenido. ¿De verdad voy a tener que pagar esto yo con mis impuestos? ¿En serio? ¿Tengo que pagar esta mierda de enseñanzas? ¿De verdad? Pero, no solo eso. Puede enseñar Star Trek, ¿no? Yo creo que Dios nos la está pegando con Jesús. Así de claro. Porque ahora de repente empieza. ¿No eran padre e hijo? ¿Crees que había algo más? No, porque es que de repente los criterios de evaluación. Que sigo hablando de ello, nos dice que relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús. O sea, a ver. Traducción Cosmopolitan. ¿Cuál es el sitio más raro donde has hecho el amor? Eso pondría en el caso de Cosmopolitan. Y encima quiere que hagamos cosas juntos. Que, o sea, en relación abierta, primero te quiero, luego tal. Me dices que era una familia, era ya abierto. Poligamia, ¿qué es tu padre, esto? Luego tú eres mi hijo, luego vas a morir por mí, por ellos. Y encima me pone después que tengo que conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús. O sea que además le va el rollo osado, que hay que ponerse ahí en plan hacerse cortes a lo Marilyn Manson. Me está dando ¿no? un mal roller. Y además que tienes que ordenar los momentos de la pasión que ha tenido Jesús con Dios. A ver, o sea, pero bueno, ¿que esto qué es? O sea, lo que tienes que hacer según este punto de aquí es mirar a ver dónde Dios y Jesús han follado y después dónde y cuándo han follado, ¿no? Básicamente es esto lo que me estás diciendo. Pues no lo sé, porque es que después nos dice que hay que reconocer que los cristianos formamos una familia. Pero a ver, ¿entonces somos todos hermanos? O sea, ¿me estás diciendo eso? ¿Pero qué vicio tienes, criatura? Es una movida muy gorda. Pero y lo de las peras y las manzanas que decían a botella, yo no lo entiendo. O sea, si todos somos hermanos, entonces quieres decir que todos los de una religión se tendrían que juntar con los de otra religión, porque si no estarían haciendo incesto. O es que somos una familia en la cual se promueve el incesto y la promiscuidad. ¿Quién ha escrito el BOE? ¿Romanones? O sea... Pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, por favor. Tiene toda la pinta. Los romanones. De Roman Wars. Los romapares y los romanones. Sí, sí. Pero bueno, por si acaso, pequeño pecador, no te habías dado cuenta de... Seguimos, ¿no? Y sigo... Segundo curso, pero hace falta dos cursos. Hay cuatro. Joder, 24 de febrero de 2015. Bachillerato. Es que me parece increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, pues... Dice aquí, como un criterio de evaluación. ¿Quieres leerlo tú? El que ha visto, a ver. El que ha visto es... Dios crea al hombre para ser su amigo. O sea, a ver, que no lo me estoy enterando ya. O sea, el paraíso como signo de amistad. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es un prostíbulo, una finca de alguien? ¿Es donde nos vamos a juntar ahí y hacemos guarreridas? Pero aparte, me acabas diciendo que éramos amigos. No estoy entendiendo nada, Dios. Dios no crea al hombre para ser su nada. Amigo, pero qué mierda. Pero lo mejor, o de las mejores cosas que he visto, viene, lo dice... Como criterio de evaluación hay que identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. ¡Qué bonito! Pero después dice, reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. Pero a ver, excelente, excelente. O sea, ahora ya encima solo la puedo alcanzar con Dios, que no sé si quiere rollo, si quiere una relación, si quiere ser mi amigo, si es mi padre, si quiere que además follemos junto con otras personas en un sitio llamado El Paraíso, ¿eh? Y además que sea algo de rollo amistad. Entonces, ¿en qué quedamos, Dios? Mira, yo creo que es un guarro. Entonces, el matrimonio, ya no quiero llegar ya. ¿Eh? No vas a llegar, Dios, ni menos virgen, favor, como Dios, seas así. No. O sea, realmente estás muy salido, Dios. Muy salido. Te pones demasiado palote. Me quedo sin palabras. Impresionante, ¿eh? Increíble. Impresionante la sarta de gilipolleces. A ver qué más hay por aquí. Es que hay por aquí una. Bueno, por cierto, de repente, en la página 8. Dios ya... elige a María para que su hijo se haga hombre. Se lo lleva de putas. O sea, algo así. Porque yo ya no lo entiendo. No lo entiendo. Esto ya es muchísimo peor todavía. Dios elige a María para que su hijo se haga hombre. Pero a ver, no era. O sea, claro, ¿no? Ah, claro, lo que decías antes. O sea, aquí es donde sale el mujer. Aquí es donde sale mujer. En la religión católica. ¿No? Dios santo. En Dios elige a María para que su hijo se haga hombre. Os recordamos, aprovecho para recordar este momento de esto que estamos leyendo del BOE, para recordaros que tenemos un rey. ¿Que tenemos un rey? Sí, que tenemos un rey. Bueno, pero si no parece ya suficientemente patético todo este nivel de catolicismo dentro del boletín oficial del Estado, os recuerdo que tenemos un rey también, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues ahí está, tenemos un rey. Un rey... Tenemos un rey, bestial. O sea, somos un país que tiene rey. Bueno, ahí está. ¿Tener rey? ¿Religión católica? Bueno, yo he aparcado el caballo ahí fuera y voy a pegar unos espadazos por el camino a la gente de la villa. Bueno, continúo. Continúo leyendo el huevo. ¿Cuántas de alguna, tiene esto? 23, pero no veas tú. Aquí ahí es que, 23 bueno, es un número mágico. 23 es un número mágico. No es casualidad, ¿eh? 23F, por ejemplo. Michael Jordan. Es un número que pongo la primitiva cuando he hecho. Bueno. A lo que voy. Habla ya, empieza a hablar un poco que si el pueblo de Israel, no, de Palestina no aparece por ningún lado, no vaya a ser que. Pues habla de la Palestina ocupada, como bien decía una mujer uruguaya, judía de la miembro de la IJAN, de la Internacional de Judíos Antisionistas, y no dice nunca Israel, dice la Palestina ocupada. Pues aparte de esto, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es. Bueno, habla del bautismo con el que inicia Jesús su vida pública, distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres y comparar las diferencias, las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada. O sea, esto ¿cómo? Sí que es adecuar las nuevas tecnologías. No hizo WhatsApp. ¿Qué pasa, Ne? Pavo tronco. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Comparar. Estoy trabajando. Te he dicho que no me llames a la oficina. Ahora no puedo hablar, estoy trabajando. Ahora no puedo hablar. ¿Qué quieres? Estoy con Mahoma. A ver, que se me va la pinza. Ya te tenía una... La experiencia del pecado he visto ahí. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Tira un poco para abajo. Ahí. Tiro. La experiencia del pecado... En los relatos de las religiones antiguas. No la nuestra. Que la nuestra no es... La nuestra no es nueva. Religiones antiguas. Sí. Es que esta no es la suficientemente antigua. Hombre, es que tiene que haber alguna más antigua que esta. Sí, es que, a ver si la veo, porque había una cosa que esto ya me llenó de gozo y de alegría. El sacramento de la reconciliación, pero... A ver, a ver. Esto que sepáis que lo podéis encontrar en la página del BOE, boe.es. Así es. Ay, es que venía una cosa... Del día del martes 24 de febrero. Sí, que me la he pasado por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Por eso luego a Santa bueno, María siempre... Uy, ¿no hay ningún punto sobre la culpa católica aquí? No. Era... A ver, a ver, a ver. No, no, no. Es que, de verdad, esto era, sí que ya, la vuelta a Alcale. Tú sabes lo que es la vuelta al cale, ¿no? La vuelta es como la vuelta al cole, pero con aquí una... Aquí está, aquí está. ¿Qué? Al cale, pues a... Borroca. La vuelta al cale, borroca. Cuando me dijeron... Uf. Pues sí, querido. Porque viene una de las... bueno, aparte de descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana. Sí, bueno, como nos echamos unas cañas... Si nos comimos unas banderillas, la suya en vez de tener un palillo en vertical tenía uno en vertical y otro en horizontal. Ah, está muy bien. O quizá las gambas vienen ya crucificadas. Crucificadas también, así. Eso estaría bien. Bueno, dice aquí, como un criterio de evaluación, señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios. Esto es como los colegas que se van a hacer ahí a hacer unas rimas de hip hop. Pues lo mismo, pero orando. Estoy enfermo, tío. ¿Eh? Me está dando mucha cosica, tío. Yo es que creo que voy a migrar. Además de esto, dice que comprender que la oración del Padre Nuestro expresa la pertenencia a la comunidad eclesial, pero no vamos a adoctrinar ni a catequizar, ¿eh? No, no. Padre Nuestro está junto, además. Padre Nuestro. Ahí está. Padre Nuestro. Dios. Signo de pertenencia a la comunidad cristiana. Bueno. Pues lo que dice en los, no son criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, para evaluar, una de las cosas muy bonitas que dice, ya con esto nos pasaremos a la agenda, porque ya esto es demasiado, sí. Es, recopila, se dice que el alumno, ¿no? para probar, recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la comunidad cristiana utiliza cotidianamente, ¿eh? Cotidianamente. O sea, lo que viene siendo, vamos a orar en la clase, ¿eh? ¿Os recordáis cuando vuestros padres tenían que rezar el Padre Nuestro y los Ave Marías y el Cara al Sol? Pues ahora, el Cara al Sol ya en la siguiente hora. No, el Cara al Sol no va a hacer falta. En la siguiente hora. Ahora vamos a rezar. ¿Eh? Pero esto es increíble, ¿eh? Tío. ¿Qué te parece? ¿Pero esto aparece como propuesta o está aprobado? ¿Esto qué mierda es? Pues si está en el BOE, parece ser que hay... Te la cuelo. Joder. Digo yo, vamos. Cada día me alegro más de no estar embarazado. De verdad. Ay, tengo un chiste. Tengo un chiste que ahora no... Ahora no, ahora no te viene. Bueno, vamos a dejar al BOE, que nos tenemos que ir... Lo sentimos audiencia, pero es que esto era demasiado. Esto era demasiado para mí, ha sido demasiado. O sea, me voy a casa con el estómago revuelto. Así te lo digo. O sea, qué puta mierda de país. No puedo decir otra cosa. Sí, ¿y cuál? ¡Todos! Así me refería al periódico también. Pero bueno, pues sí. Ahí lo tienen. Me lo voy a imprimir. Adiós rogando y con el mazo dando. Vamos pues, con la agenda y pongamos un poco de alegría antes de la agenda. No. Sí, alegría. Ha quedado hoy súper hilado, ¿eh? Nadie bien, sabe que lo he hecho sin escuchar lo que yo había. Yo lo sé y los demás lo saben. Si no se han oído alguna vez, lo saben seguro porque saben que eres un inepto. Pero ahí la clavo. Va, venga, di, ¿qué hay? Venga, va, empecemos. ¿Qué hay? El viernes, ¿qué hay? Yo no sé qué hay. Bueno, ¿qué hay? Antes ¿qué de... Hay? No lo voy a... Es el próximo fin de semana, no es este, pero hay que empezar a avanzar que es el 20 aniversario de uno de los programas de Radio Bronca que lleva aquí más tiempo, Todo es Mentira, y que el 7 de marzo en Los Bloques Fantasma hay un concierto de Bebe Vino, Zombie Puyol y Sin Retorno a las 9 puntual en la Avinguda Col del Portel 59 Metro Valcarca. Lo iremos diciendo más veces la próxima semana. Los Bloques Fantasma, sí, sí, ahí está. Gran lugar. Mañana, ¿qué hay? En el mismo sitio, Bloques Fantasma, Avinguda Col del Portel 59 Metro Valcarca, pues fiesta del banco expropiado. Yeah, papi, con cumbia política, sí señor. Eso es, Anarcopibes. ¿Por qué se hace esta fiesta? Porque se postergó de desde mayo la manifestación que hubo en solidaridad con Can Vies, que fue por el centro y debido pues al encapsulamiento de un montón de personas en la Gran Vía y a todo lo que pasó, pues la fiesta se suspendió. Hubo un, pues, un postergeist. Un postergeist. Se postergó. Se postergó, efectivamente. Y aunque no recuerdo quién tocaba a alguien más en esa fiesta, que no va a poder actuar, no sé si era Montserrat o no lo recuerdo bien. Pero, bueno, pues se sigue con la misma programación, con Anarcopibes y, bueno, pues ahora también después DJs, para que podáis menear el cucú. Cumbia política, bien. Cumbia política, podéis menear el... Eso es lo, yo lo pondría así, lo definiría de esa manera. Bueno, gran proyecto del Banc Expropiat, que es menester que apoyemos si podemos. Claro que sí, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, me parece. Más o menos. Más o menos. ¿Y qué más? ¿Algo más? Pues hay algo más este sábado, creo. Ah, yo. El sábado sí. El sábado hay el concierto que decíamos anteriormente, hemos dicho así como muy por encima, en el Casal de Roquetas, el sábado 28 a las 8 de la tarde, más o menos, arriba abajo. Pues es bastante puntual porque a las 11 se acaba, sí o sí, siempre. Estarán los franceses Mosca Violenta, los barceloneses Vietnam y otros franceses que se llaman Nuage Magique, que no aparecen en el cartel por errores de imprenta. Bueno, no es de imprenta, pero bueno, lo voy a poner. Pero ahí eso queda muy bien. Queda muy bien decirlo, errores bueno. De imprenta. En fin, como hemos puesto así, a Vietnam los hemos puesto al principio del este, del programa, y para despedirnos vamos a poner a Mosca Violenta, antes conocidos como Les Yeux de la Tête, que estuvieron ya tocando aquí hace un par de años. Y otro y fue acongojante. Estuvieron a punto de venir. Y otro estuvieron a punto de venir también con Nuage Magique. Nuage Magique es un rollo raruno bastante divertido, que puede estar bastante guay. Y bueno, me parece que va a ser un conciertazo. 5 euros el Casal de Roquetas en la calle Vidal y Guas, número 16, metro, línea 3, Roquetas. Pues sí, vénganse para allá porque merece la pena. Este es un concierto para marcar en la agenda. Así agenda. Que la que te va a dar mi menda. Así que vámonos con un tema, ¿no? Con un tema, de Mosca Violenta, esta banda de Caen, del norte de Francia, y vamos a, pues, a poner uno de su último disco, que es del año 2013, su último disco. Pues, no sé si tendrán alguna cosa más, yo creo que no, pero los últimos discos de entonces. Este tema se llama Hier, Demain, C'est Aujourd'hui, ayer, mañana es hoy. Pero yo creo que no decaen, la verdad que es bastante subidito el tema. Bueno, el norte también está arriba. ¿Cómo pueden decaer y ser del norte? Decaen. No puede ser decaen y del norte. Caen hacia arriba, hacia abajo, no puede ser hacia arriba. Pon el tema y despídete. Adiós. Con Dios.